Este Señor está sobre los justos, sus oídos oyen su oración. Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. ¿Quién nos podrá hacer daño? ¿Quién nos podrá hacer daño si seguís, si vosotros seguís el bien? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos oyen su oración. Again.